Bueno, en realidad puntualmente nosotros, después de lo que nos había solicitado el COE y el gobierno, con la preocupación sobre un fin de semana largo, teniendo en cuenta que se podían dar situaciones particulares por el festejo del Día del Amigo, y esto arrancaba del día viernes, con lo cual nosotros tuvimos que reordenar y rearmar y armar una logística con todo lo que fue un dispositivo de seguridad para todos los que tienen los operativos de control y prevención, ¿no? O sea, esto arrancó el día viernes desde las 8 de la mañana hasta anoche a las 2 de la mañana, que concluyó, digamos, con este operativo que, insisto, duró viernes, sábado, domingo y lunes, teniendo en cuenta esta situación. La verdad es que, salvo las situaciones puntuales del día viernes por la noche, después el resto de lo que fue sábado, domingo y ayer lunes, que era uno de las preocupaciones, pero ayer, teniendo en cuenta que solamente la juntada se daban en los lugares gastronómicos, ¿no? Y teniendo en cuenta que era un día laboral, por eso la preocupación fue más sábado y domingo que en definitiva ayer los controles fueron más exhaustivos en la parte gastronómica, para lo cual en todos los lugares que revisamos los controles, la verdad que lo respetaron a rajatabla, cumpliendo con todas las normas sanitarias, y eso fue importante porque, bueno, sabiendo que era la única posibilidad, aquellas personas que tenían la posibilidad de reunirse con los amigos, lo hicieron de la mejor manera posible, por lo menos en nuestra ciudad, ¿no? Bueno, balance positivo por lo que se te escucha, Daniel. Sí, puntualmente, quizás la parte más brava de este fin de semana de mucho festejo fue el día viernes, donde hubo dos o tres casos particulares en Mendiolaza, sobre todo uno puntual que involucró a menores de edad y demás. El viernes fue la noche más complicada, ¿no? Mira, el viernes arrancó al mediodía con un cumpleaños de una vecina en un barrio, incluso en un barrio cerrado, que a través de un llamado telefónico nos alertaron y automáticamente se activa el protocolo de seguridad, a donde en primer lugar asiste Seguridad Ciudadana y, si es necesario, asiste Policía y Defensa Civil. Pero en ese caso no hizo falta, porque en realidad era un almuerzo, se suspendió todo, había solamente 7 personas. Lo que no se podía realizar el día viernes eran las reuniones familiares, que estaban habilitadas solamente el día domingo. Así que, para lo cual, se notificó, se elaboró el acta correspondiente y se hizo retirar a las personas que estaban en el lugar. Lo complicado, como bien decías vos, fue el viernes a la noche, y complicado de ambas cosas, ¿no? Porque en esto, ayer cuando estábamos reunidos por la mañana con todo el comité sanitario y fundamentalmente la directora de salud, es que manifestaba la preocupación, teniendo en cuenta que después de un llamado aproximadamente a las 20 horas que me llega a mi teléfono, en donde se escucha música en un determinado lugar que por el momento no lo podemos decir hasta que no tengamos, digamos, todo el aval de parte de la asesoría letrada. Y esto, para que la audiencia lo entienda, el problema es que cuando llegamos al lugar nos damos con que había menores de edad, ¿no? Y con una ingesta de alcohol, con lo cual por eso hay que reservar tanto las identidades y el lugar en particular hasta tanto esté la resolución, porque, insisto, al haber menores de edad, obviamente que hay que resguardar, digamos, esta situación en particular. Pero insisto que la preocupación, al margen del hecho puntual de gravedad, que había aproximadamente unos 15 menores, entre los cuales se pudo constatar 12 nomás los datos, teniendo en cuenta que al ver el móvil de seguridad y el móvil policial, lograron salirse del lugar y no pudimos obtener los datos, que obviamente están en investigación por parte de la policía. Así que, insisto, que la preocupación pasaba porque se notaba que había una ingesta de alcohol, y estamos hablando de las 20 horas, ¿no? O sea, con lo cual esto debe haber arrancado seguramente unas horas antes, y en definitiva, gracias a la denuncia de una vecina, pudimos dar con esta situación, para lo cual en el día de hoy se va a estar notificando y enviándole una carta a cada uno de los padres, haciéndole notar la doble responsabilidad que tienen. Primero, porque son responsables directos; segundo, porque ha habido una doble falta en esto. Primero, la violación a la cuarentena, lo que hoy normalmente no se puede hacer, las normas establecidas por el COE, y en segundo lugar, porque estamos hablando de menores de 15 y 16 años con una ingesta de alcohol, ¿no? Con lo cual, creo que la responsabilidad pasa por transmitirle, en donde le sugerimos a través de esta nota que le vamos a enviar a cada uno de los papás, poder tener una charla y que los chicos sepan, digamos, que la ingesta de alcohol a una corta edad es perjudicial para su salud, y más tomado en esta situación. Y por otro lado, sumado a una situación en donde hoy están prohibidas las juntadas de estas características, ¿no? Y entendiendo que los chicos ya no aguantan más, que todo, pero bueno, estamos hablando de la salud, así que en realidad la preocupación, y esto no pasa por buscar multar a alguien, sí se va a multar y sancionar al establecimiento en donde sí existió esta juntada, pero digamos, para los papás de estos menores, lo fundamental es hacerle las recomendaciones necesarias y haciéndoles saber que al ser padres tienen esa responsabilidad que implica, ¿no? Uh-huh. Daniel, te saludo y te consulto. ¿Esto fue en una casa particular, fue en algún bar, en algún restaurante, y había algún adulto? Ni en un bar ni en una casa en particular. Fue en un establecimiento que seguramente después que esté todo lo que es la parte legal, sí. se dará a conocer para que, bueno, esto seguramente ya se pueda saber, ¿no es cierto? ¿Y no había ningún adulto responsable en el lugar? Bueno, había adultos, con lo cual también, digamos, se han tomado los datos. Sin duda que hay un responsable, tanto, digamos, el propietario del lugar como quien hoy lo tiene a cargo. Así que, bueno, se analizará, digamos, la situación. Y aparte que hay que tener en cuenta que vinieron menores de edad desde Villa Allende hacia nuestra ciudad, con lo cual ahí también estaba la preocupación. Primero, ¿cómo vinieron esos menores? En segundo lugar, si vinieron, si los trajeron algunos adultos, bueno, eso sería, ambas cosas serían graves. Si un menor vino conduciendo un vehículo, más grave todavía. Si un adulto lo trajo un menor a una junta de esta característica, también es grave, porque el adulto ya está permitiendo que haga este tipo de actividad no autorizada, ¿no? Y ni hablar si lo ha traído el papá o la mamá, así que bueno. La verdad es que una cosa que por eso mismo queremos, más que todo, tratar de concientizar a los padres, fundamentalmente, e insisto, deben haber sabido que este tipo de juntado hoy, cuando va a hablar de un menor de 15 años, y sin duda como responsabilidad de padre que todos tenemos, lo primero que hacemos es a dónde va, y más en una situación de cuarentena, que vos sabés que hay distintos operativos de control en todos lados, y no hay actividades que no están permitidas realizar. Uh-huh. Daniel, te pongo el guiño, pero tiene que ver también con la pandemia. Tenemos entendido que hoy a la hora 16 hay una importante reunión de urgencia, mesa provincia municipios, con el eje central o la lupa puesta obviamente en la cantidad de casos desde que arrancó el mes de julio, ¿no? Lo decíamos nosotros en el arranque del programa, ¿no? Córdoba, provincia, duplicó la cantidad de casos que había tenido en toda la pandemia en estos 21 días del mes de julio. ¿Es así puntualmente la preocupación, es el motivo de esta reunión? Mira, ayer aproximadamente a las 17 horas me llamó el ministro de Gobierno, con lo cual también se había comunicado con todos los presidentes de todos los bloques políticos que conformamos la mesa provincia-municipio, y en donde me planteó esta reunión de urgencia para hoy a las 16 horas, sin duda por dos temas puntuales, ¿no? En primer lugar, como nosotros ayer ya habíamos anunciado, siendo la primera ciudad que hace la adhesión a la nueva ley, donde se puede sancionar a quienes incumplan con las distintas normas sanitarias establecidas, y tener la facultad para poder, al margen del tema monetario o económico, sino la posibilidad de clausura en algunos sectores, o lo que implica o lo que diga la ley en base al incumplimiento que realice. Y por otro lado, como bien decías vos, la gran preocupación que se está dando por la gran cantidad de contagios. Ayer mismo también lo anunciaba el director del COE, teniendo en cuenta que esto es como que explotado en toda la provincia, ¿no? Y hoy se están dando muchísimos casos. O sea, bueno, ya es de público conocimiento, el intendente de un cativo, colega. Estas situaciones que se van dando tal vez por algún transformado en un virus, en un contagio comunitario, ¿no? Entonces, al ser comunitario, ya es muy difícil de detectar el caso cero y a veces detectar los casos, los contactos más estrechos o los contactos secundarios, que son los que normalmente por ahí pueden llegar a transmitirlo sin saber que han estado con algún contacto que haya dado positivo, ¿no? Uh-huh. Así que hay una preocupación grande que seguramente en el día de hoy nos van a hacer la consulta, sumado a que nos van a pedir que sigamos reforzando todo el tema de los controles para tratar de lograr que no se vayan dando estas situaciones de irresponsabilidad en algunos casos, ¿no? Siempre el miedo latente de una vuelta para atrás en cuanto a las fases, me imagino que siempre se tiene en cuenta, ¿no? Mira, lo que se habla y lo que se está analizando particularmente sería, no tal vez de 14 días, pero sí de 7 días a una fase 1, ¿no? Porque cuando se empieza a dar, insisto, este tipo de contagio comunitario, que es el más preocupante, y cuando uno detecta el contacto estrecho, es la persona más cercana, pero cuando ya empieza a haber contacto secundario, y ese contacto secundario a su vez sigue pudiendo transmitir sin saber si lo tiene o no, porque en definitiva, vos imagínate que el contacto secundario pasaría a tener un hisopado 48 horas después. El primero lo tiene a las 24 horas, que es el contacto estrecho. Ahora, si el contacto secundario a las 48 horas recién se entera, hay que ver durante esas 48 horas con qué son las personas con las cuales empiezan a pasar casos a ser no secundarios, terciarios, y así sucesivamente, y se hace muy difícil detectar. Eso es lo que los especialistas y los profesionales médicos no quieren llegar, digamos, para tratar de evitar esta situación. Pero si se está analizando en un momento, y yo calculo que va a ser a nivel nacional, me parece que sin esto se ponen de acuerdo todos los gobernadores y el presidente, porque, bueno, estamos viendo que está, así como decimos, no está pasando ahí en la provincia de Córdoba, en las distintas localidades, ciudades y pueblos, y lo mismo está pasando a nivel país, en las distintas provincias, ¿no? Bueno, a estar atentos, Daniel. Te agradecemos los minutos, gentil como siempre, y bueno, seguramente mañana te volveremos a molestar para ver los resultados de esta importante reunión. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande para todos y con todo gusto mañana estaremos informando para que la gente esté en conocimiento de las nuevas disposiciones.